El terror no aguarda. Marca ya el icono del corazón en iVoox para que sigamos creando para ti las ficciones sonoras más perturbadoras. Tu me gusta es nuestra condena. He recorrido ya un largo camino y he aprendido lo suficiente como para reconocer a ciertas personas por lo que son. Pero mi cometido no es el de juzgar públicamente a nadie, aunque esté de moda hacerlo. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Como periodista independiente, mi deber es limitarme a los hechos. No me considero ningún lumbreras, aunque algunos puedan pensar lo contrario. Una vez me dijeron que tengo una conciencia más elevada que la media. Lo único cierto es que me siento atrapado en medio de un caos sin sentido. Mi trabajo es simple y al mismo tiempo difícil. Sencillo, porque me baso en datos, en hechos. Complicado, porque en estos tiempos, atreverse a contar la verdad te puede costar el prestigio, el trabajo, la libertad o incluso la vida. En este momento estoy en peligro. Podría no salir vivo de aquí, de este hospital, uno cualquiera de alguna capital de este país que podría ser una más del mundo desarrollado. Si fuera tan inteligente como algunos dicen, en lugar de encontrarme en un cuarto de limpieza higienizado, estaría viajando por el extranjero, sin preocupaciones, como la mayoría de mis colegas cuando las obligaciones laborales y la cartera lo permiten. Pero a diferencia de ellos, me mueve una fuerza vital que me impide quedarme quieto mirando hacia otro lado. Un resorte que me impulsa a hacer lo que es correcto. Un secreto a voces que parece no importar a nadie, amenaza la dignidad de la vida humana. Aquí mismo, en este hospital, donde todos parecen limpios no solo de maldad, sino también de humanidad. Limpios de maldad. Una ficción sonora de terror y nada más, basada en el relato de Marcos A. Palacios. Durante mucho tiempo, la narrativa dominante que hoy nos guía se estuvo gestando en secreto. El nuevo sentido común de esta época parece no conceder posibilidad alguna de escapatoria, sin importar cuán lejos nos encontremos. La conciencia y la capacidad del ser humano de serlo, los últimos vestigios maravillosos de la naturaleza que aún atesorábamos, están siendo purgados en nombre del bien y de la perfección. Hoy cualquier empleado sanitario, médico, enfermero, cirujano, ya no es humano en el sentido ético de la palabra. Ha perdido la esencia moral que define a nuestra especie. Han normalizado un drástico giro hacia una sociedad profiláctica, empezando por los hospitales. Esta es la verdad que se quiere ocultar. Mi deber es desvelarla, aunque el intento pueda significar también la pérdida de mi propia humanidad o incluso pueda costarme la vida. Decidieron empezar por el campo de la atención médica, aunque podrían haber elegido cualquier otro sector, a saber, cadenas de restaurantes donde nunca se equivocan con tu pedido y siempre sirven tu plato favorito en su punto y sin esperas. Call centers donde los teleoperadores atienden tu llamada de inmediato y resuelven tu problema en cuestión de minutos, sin mensajes pregrabados ni transferencias a otros departamentos. Profesores que logran mantener la atención de sus alumnos durante toda la clase y son capaces de solventar cualquier problema de comportamiento en el aula. Talleres mecánicos donde diagnostican el problema de tu coche con precisión y lo reparan en tiempo récord. Empresas de fontanería con profesionales capaces de arreglar esa dichosa fuga en un abrir y cerrar de ojos, sin dañar nada más, como si hubieran nacido con una llave inglesa en la mano. Supongo que el de la salud fue el primer sector que consideraron por ser uno con mucho potencial para mejorar la experiencia del usuario. ¿No os parece? Para poder ofrecer asistencia sanitaria de alta calidad, sin eternas listas de espera, y donde la seguridad de los pacientes quede garantizada, las grandes redes hospitalarias no recurren a robots, inteligencia artificial ni alta tecnología, como se preveía en el pasado. En lugar de ello, optan por abastecerse de profesionales humanos que, según nuestras averiguaciones, han sido sometidos previamente a un novedoso tratamiento neurológico que altera la química de la corteza prefrontal de sus cerebros, confiriéndoles, por un lado, la cualidad de la perfección, antinatural e impropia de su condición, y por otro lado, suprimiendo cualquier rastro de perversidad en sus intenciones. Expertos limpios de maldad, minuciosamente ajustados para ejecutar sus tareas con una precisión insuperable, garantizando la curación óptima de los enfermos. Procedimientos médicos sin errores ni complicaciones, diagnósticos certeros, intervenciones eficaces, terapias exitosas, fiabilidad absoluta. No me malinterpretéis, en mi trayectoria profesional como cronista, he sido testigo en numerosas ocasiones de cómo la maldad puede llevar a ciertas personas a cometer actos execrables, obscenos y moralmente reprobables. Ahora me viene a la cabeza el caso de una mujer que se presentó en nuestra redacción para denunciar los abusos que su padre sufría en una residencia de ancianos. Según la versión del geriátrico, las marcas y heridas que presentaba el anciano eran autoinfligidas debido a su trastorno del sueño. Pero la hija no estaba conforme con esa explicación. Gracias a una cámara oculta, pudimos constatar con horror cómo dos técnicos en cuidados auxiliares irrumpían de madrugada en la habitación del anciano mientras dormía, para golpearle con violencia. El director del centro aseguró que no podía imaginar que estos empleados, que llevaban trabajando en el centro alrededor de 3 años, pudieran actuar de esa forma, y que siempre habían mantenido una conducta intachable con los residentes. Pero la verdad resultó ser mucho más oscura y despiadada de lo que estaba dispuesto a reconocer. Fue un caso más de tantos que nos empujan a reflexionar acerca de la perversidad del hombre, que se arrastra por las sombras, ocultándose tras las máscaras de la civilización y la moralidad. ¿Pero acaso como seres humanos no somos verdugos y a la vez víctimas de nuestra propia oscuridad? ¿Cambiar la química de nuestros cerebros para purgarnos de la maldad? ¿Es esta la respuesta que nos ofrecen? ¿Cómo hemos caído en esta locura? Son verdades ocultas a plena vista, de las que parecen no importar, que en boca de todos se transforman en ficción y entretenimiento anestésico para amantes del misterio y de las teorías conspiranoicas. El mundo sigue su curso natural. ¿Por qué alterarlo? ¿Por qué la necesidad de obstaculizar el progreso? Porque todo es una patraña. Porque lo que nos cuentan no es la verdad. Tenemos indicios que señalan todo esto. En unos instantes, me enfrentaré a la verdad cara a cara, con mis propios ojos que nunca mienten, aunque en ocasiones sienta que lo hacen. La peor muerte posible es la que anula los sentidos. Los míos están en alerta máxima, preparados para identificar cualquier peligro. Patricia. Sí, estamos en vivo. Se te escucha perfectamente y la imagen es nítida. ¿Dónde estás? Parece un... Un cuarto de limpieza. El único lugar donde todavía existe un rastro de lo que somos. Y huele bien. Tranquilo, Daniel. Si te descubren, si encuentran la cámara o el micro, recuerda, identifícate como periodista y déjales claro que estás emitiendo en directo. No se atreverán a hacerte nada si saben que están siendo expuestos. Mantén la calma, sigue grabando y abandona el edificio cuanto antes. La verdad, no quiero pensar en que tengamos que abortar la investigación. Solo estoy pensando en que todo va a salir como lo hemos previsto. Vamos a destapar esta mierda. Hoy es el día. Después la pelota quedará en el tejado de la opinión pública. Les corresponderá a ellos dar el siguiente paso. Estoy preparado. Eres muy valiente. Lo sabes. Bueno, vamos allá. Estamos contigo. Al salir del cuarto me fundo con el personal. Funcionan con plena eficacia, como células. Están aquí y ahora, sin sufrimiento, sin fricción, sin conflictos, sin error. Soy un intruso, un agente informativo infiltrado que difundirá lo que realmente sucede. Un testigo incómodo que forzará a esta sociedad a enfrentar la realidad que ha estado negando. Confío en que tengan el valor de conocerla. Hay tres posibles desenlaces fatales. Primero, no salgo con vida de aquí. Segundo, acabo como ellos. Tercero, sufro el escarnio a manos del público, rehenes de ese secuestro colectivo al que estamos siendo sometidos. La verdad es que no sé qué cierre trágico preferiría. Si muero, no me enteraré de nada. La pena solo consuela a los vivos. Aspiro a un final en el que todo salga bien. Lo merecemos. Los doctores parecen personas normales, con sus habilidades humanas comunes. Hablan, sonríen, piensan, sienten dolor si se lastiman. Sin embargo, sus ojos revelan la verdad. Su mirada, esterilizada como su instrumental médico, los delata. ¿Sospechará alguno, al estampar su firma en el consentimiento, la verdadera naturaleza de la terapia? Después de la inyección, todo deja de importar. Ya sea porque se olvida o porque, bajo su nueva condición, resulta irrelevante. Entro en la guarida sin garantías de pasar desapercibido. Es una apuesta arriesgada, sí, pero me la juego. Vaya si lo hago. No me conocen, pero parece que les da igual. No están programados para desconfiar. Mi objetivo es mezclarme entre ellos y actuar como uno más. Hola, ¿qué hay? Saludo a aquella doctora. Pase, pase. Y dejo que el enfermero pase primero. En medio de tanta actividad, nadie cuestiona lo que hago. Soy uno más en la multitud. Para ellos, tan solo Félix Lorente, el nuevo anestesista. Continúo avanzando hacia las plantas inferiores. La tarjeta identificativa funciona. Nos apuntamos un tanto. Vamos, Daniel. Evito rumiar sobre las consecuencias de un eventual contratiempo. No, ya no es momento de tratar de anticipar riesgos. Hacerlo ahora amenazaría aún más mi seguridad. Me limito a seguir adelante, como he hecho hasta ahora. De acuerdo con nuestras sospechas, en los depósitos está la clave. Ahí es donde les suministran el compuesto que los transforma en pacíficos sanitarios, maestros en su campo. Según la versión oficial, se trata de una revolucionaria terapia psicológica que favorece la concentración. Tras meses de investigación, hemos concluido que la sustancia afecta de alguna manera a la capacidad emocional de los sanitarios. Parecen poder comprender aún los sentimientos de sus pacientes, pero estamos convencidos de que no los experimentan de manera profunda. Podría decirse que su empatía cognitiva permanece inalterada, pero sospechamos que han perdido su capacidad de sentir emociones auténticas. ¿Quiénes serán los siguientes en la lista? ¿Los garantes del orden encargados de protegernos? ¿Los soldados de la patria que juraron defendernos? ¿Los magistrados responsables de impartir justicia? ¿Quién sabe? ¿Se someterán al tratamiento aquellos que lo dispensan? Apuesto a que no. Estamos dentro de los depósitos, equipo. Hasta aquí puedo acompañarte. Guarda el auricular, mantén la calma y sigue como hasta ahora. Lo más difícil ya está hecho. Ahora estoy aquí, en este complejo de aspecto siniestro, rodeado de médicos imponentes. Un par de ellos se acercan a mí. A pesar de que mi identificación está en regla, algo no les convence. Acompáñenos. Por aquí. Me rocían con algo que parece ser una onda emitida por un inhibidor de señales. Esto no lo habíamos previsto. Rezo para estar equivocado. O en su defecto, para que, pese a todo, la señal siga intacta. Me siento en un despacho, observando la puerta contigua mientras mi interlocutor me mira con escepticismo. Finalmente he logrado entrar en el lugar que buscaba, aunque no exactamente de la forma que pretendía. Una mujer de aspecto intimidante me ofrece firmar un papel sobre una base metálica. Estoy siendo reducido a mercancía barata, que firma el albarán de su traslado e ingreso, sin tener ni siquiera tiempo de poder leerlo detenidamente. Mis ejecutores se muestran impasibles, eficientes en su trabajo. Sin más, me aferro a la posibilidad de que no hayan tumbado la señal, de que el micrófono y la cámara camuflados en el cuello de mi camisa continúen transmitiendo la señal en directo. De lo contrario, mi sacrificio habrá sido en vano. Es como una carrera de relevos. Todos anhelamos la gloria de ser quien cruce la meta. Me hubiera gustado disfrutar de ese logro, pero no ha podido ser. Jamás seré testigo de mi hazaña. El pinchazo de la jeringuilla es punzante, pero la mezcla se diluye en mis venas con suavidad, abriéndose paso hasta llegar a los recovecos más profundos de mi cerebro. La incertidumbre se apodera de mí, persistente e incómoda. ¿Será el mundo testigo de mi transformación o me encuentro solo en esta travesía? La duda me corroe. Me martiriza la idea de que mi sacrificio pueda ser inútil. Al cabo de unos minutos, comienzo a sentir que la metamorfosis ha empezado. Mis dudas empiezan a desvanecerse en el pasado, junto a todo lo demás. Todo queda en el olvido. No hay lugar para ello en mi nuevo yo. Mi rostro desaparece del reflejo de los espejos de la sala. Ya no puedo ver mis ojos, mi nariz, mi boca. Disueltos mis sentidos, los médicos me permiten levantarme. Ahora, mi rostro es idéntico al suyo. Una superficie plana, sin matices, carente del principal componente de una especie próxima a la extinción. Limpios de maldad, una ficción sonora de terror y nada más, basada en el relato de Marcos A. Palacios, con Mariano Bascón como Daniel, Niobe Mora como Patricia y Miguel Ángel Pulido como Doctor. Guión adaptado, Mariano Bascón. Agradecimientos especiales a Marcos A. Palacios, Javier Bosch y Miguel Ángel Pulido por su participación en la elaboración del guión adaptado. Dirección, montaje, postproducción, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2023. Ahora es el momento de dejarnos tu comentario contándonos qué te gustó más de esta nueva ficción sonora de nuestro equipo.